Bienvenidos a su programa Los Consejos de Doña José, donde esta ocasión vamos a platicar acerca de las recomendaciones para no enfermarnos de la gripa en esta época que todavía está cambiando tanto el clima. Doña José, por favor, díganos qué necesitamos para que nuestros chiquitos no se enfermen con estos cambios de clima. Sí, hombre, es que de veras hay veces que te levantas y está el tiempo que está lloviendo. Y a veces está bien, pero la mayoría de veces está mal el tiempo y eso les perjudica a los niños. Les ataca la garganta y todo. Y lo que deben hacer es alimentarlos bien, darles jugo de naranja que tomen siempre, que no les falte. Sus vitaminas también, no dejarlos así. Porque de verdad que uno luego se descuida de no darles lo que necesitan las criaturas. Claro. Pero hay que estar al pendiente de ellos, porque los niños, además hay que abrigarlos. Sí, abrígalos cuando salgan a la calle, abrígalos bien, que estén tapaditos de su pechito y su abriguito y todo, para que no, estos enfriamientos hacen que los niños se enfermen. Por eso hay que cuidarlos de todo. Excelente, excelente. Yo les aconsejo eso, que los cuiden muchísimo, que siempre estén al pendiente, que no se mojen, porque luego vayan y abren las llaves del agua y ya se mojaron los pies. Ya se mojaron. No, porque los niños de veras hay que andar tras de ellos. Sí, porque son bien traviesos. Al rato sale más caro el doctor y los chiquitos, ¿sí? Que pues ahorita en las vacaciones ni modo que se la pasen en cama, ¿verdad? No se la pueden pasar. Doña José, pues pero muchísimas sí los deben gracias. De cuidar muchísimo. Y si los llevan al mar, con mucha más razón, porque las olas se los llevan. Sí. No los dejen, no los descuiden un momento. Los niños no piensan, ellos se avientan, pero hay que cuidarlos muchísimo, de verdad, porque las olas se pueden llevar con mucha facilidad. Pues este es un excelente consejo de Doña José, con verdad, la sabiduría que siempre la caracteriza. Sí. Muchas gracias por este gran consejo. Me no se olviden que este es el espacio Los Consejos de Doña José. Muchas gracias por oírme.